pedirle a las que continúe la búsqueda, que no se corte, y porque el Yantar estaba que a los primeros días de abril ya se retiraba. Bueno, nosotros estamos pidiendo que siga y que vea el gobierno que puede contratar a otras empresas para poder seguir la búsqueda, que se encuentre el submarino. No puede ser que se pierda así por así y no se encuentre nada. Claro. Yo veo que hay algo que ellos están ocultando y no lo quieren hablar, no lo quieren decir a los familiares. No sé por qué, que es muy, muy malo esto, porque prácticamente todos los días nosotros estamos en una, estamos agonizando, estamos para poder saber algo de ellos, ¿viste? Porque Claro. nada, aparte de ellos no nos dicen nada. Entonces, seguimos pidiendo eso, que contraten otras empresas. Casualmente ahora, días atrás, se ha acercado un empresario que de Venezuela Sí. que ofreciendo que él tiene la tecnología para poder ubicarlo. Y bueno, ayer casualmente hubo una reunión en Buenos Aires con un grupo de familiares que han podido estar allá y bueno, la petición era eso, que el gobierno acepte a esa empresa, que vea los medios cómo seguirle buscando, ¿no?